Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí en el aire de la 102.9 de La Vox, tu radio amiga, para compartir este clásico semanal, Frecuencia Show, que se emite desde hace tantos años, tantas temporadas consecutivas, brindándote la mejor info, la mejor música, las mejores notas. Así que no te muevas de ahí, que hoy tenemos flor de programa, Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, y nos la bajás y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta con una fidelidad increíble. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida y también lo saludamos porque fue el día del operador de radio el otro día, ¿no? ¿Qué día fue? El 24. 24 de mayo fue el día del operador de radio, y lógicamente que son el alma mater de todo programa de radio, porque ellos son los que están constantemente haciendo posible que nosotros podamos hacer las producciones, ¿no? Mi nombre es Nicolás Di Nobile y te vamos a acompañar con este clásico hasta las 19. A partir de las 19 se viene Frecuencia Fans, hoy con un programa increíble. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Vox FM, @ Nico Di Nobile. Entrá a las redes sociales y empezá a votar, porque hoy la competencia tiene que ver con un clásico de los realities, un reality que todavía se sigue emitiendo en España. Acá en Argentina ya dejó de emitirse hace un par de años, pero Operación Triunfo, OT, sigue siendo furor en España, en su país de origen. Así que hoy vamos a tener como un especial dedicado a Operación Triunfo, y bueno, después vamos a dar la consigna, así que no te muevas de ahí. Empezá a votar y también empezá a enviar tu audio de voz a la Vox al 1164-00-7047. Y ya está con nosotros nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la audiencia de Frecuencia Show. Una tarde cálida, con 21 grados 1 en la temperatura, muy linda tarde. Sí, está como medio pesado, ¿no? Sí, está medio pesadito, sí, pero muy agradable. Así que quédate en casa escuchando la voz. Mejor este clima también para un poco evitar, ¿no?, que haya enfermedades. Claro, porque es una época crítica para las virosis, ¿no? Todos los años, pero este año más acentuado por el COVID. Exacto. Bueno, es la etapa donde arrancan todos los virus respiratorios y el tema de las alergias y demás. Y bueno, hay que tener especial cuidado. Así que bueno, seguimos insistiendo siempre con el lavado de manos. Exacto. Distanciamiento social. Y bueno, tomar todas las medidas de higiene, de precaución que sean necesarias para poder paliar esta situación difícil, porque bueno, ya entramos como un poco en el pico, ¿no? Exacto, no compartir el mate. No, por eso bueno, nosotros tenemos cada uno nuestro matecito. Sí, sí, por eso se están vendiendo más. Ahora, esto también trae aparejado una serie de negocios que después podemos hablar de eso. Sí, obvio. Negocios, por ejemplo, empezaron las fábricas de mate, venden más mates. Claro. ¿No? Porque... Y sí, porque se necesitan más unidades para las rondas. Exactamente. Y todo lo que tiene que ver con todos los elementos, ¿no?, que uno tiene que usar, todo el merchandising. Barbijos, mirá. Hasta nosotros tenemos nuestro barbijo. Barbijo de frecuencia vamos fans. A después lo vamos a publicar. Sí, ya lo tendría que publicar el operador acá, Damián Espadea. Sí. Parecemos el zorro. Sí. El zorro que vuelve a la televisión, ¿eh? A pedido de. Sí, el sábado y domingo, ¿no? Sí. Los sábados y domingos. Yo debería ser programador. Yo dije que lo tenían que dar. Sí, recuerdo. Y lo dieron. Alguien nos escucha, parece. Puede ser. Hay mucha gente que hizo fuerza en redes sociales. Una serie icónica que se grabó a fines de los 50 y no sé cuántos capítulos se habrán hecho, pero bueno. Son clásicos que nunca, que la gente siempre quiere volver a ver. Por más que... Las generaciones, de generación en generación. Exacto, por más que ya hayas visto la mayoría de los capítulos, es como que ese... Es más, Guy Williams, su protagonista... Murió acá. Murió en Argentina. Uh-huh. Está en la Chacarita, ¿no? Echó raíces o en Recoleta, aquí, no, en Recoleta. Echó raíces aquí en la Argentina. Uh-huh. Así que, nada, Bueno, sigamos, entonces vamos a empezar con un poco de música. Tenemos mucho para compartir, mucha info. Quédate en casa, quédate en la box. Está con nosotros Vicky. También agradecemos a Cooking Sweet, que nos mandó, como siempre, la merienda. Muy lindo, ¿eh? A ver. A ver, parece que tiene buena pinta. Eso ahora lo vamos a publicar. A ver, vamos a abrirlo. Increíble. Una pasta frola. Así que agradecemos a Cooking Sweet. Si querés, damos el numerito. Sí, sí, demos el Instagram. Exacto. Arroba, guión bajo, Cooking Sweet. Cooking.sweet, ¿sí? Y el número con el cual te tenés que comunicar por WhatsApp es 11 50 39 73 09, 11 24 52 08 07, ¿sí? El WhatsApp, te lo repito. Están levantando pedidos mucho por WhatsApp, porque ahora también con esto de la pandemia aumentó mucho la venta de productos de todo tipo a través de las redes sociales y del WhatsApp. De WhatsApp, sí. Así que te lo repito, Cooking Sweet, 11 50 39 73 09. Enseguida se viene Tormenta. Va a festejar sus 50 años con la música en Frecuencia Show. Una artista increíble va a estar con nosotros charlando en un ratito. Bueno, y después así tenemos que... hoy se hace el lanzamiento del cohete espacial, de la nueva carrera espacial que emprende Estados Unidos. Y es un momento histórico, después de 9 años de no tener una propia nave que viaje al espacio. Hoy Estados Unidos vuelve a la carrera espacial. Bueno, y hay países que se están, mientras nosotros estamos en una cuarentena eterna, que según los infectólogos, la verdad que mucho no se entiende esta Argentina, hay países que de a poco están saliendo de la cuarentena, después de haber cumplido una cuarentena de 60 días, a lo sumo. Sí. Pero acá vamos por los 80 días. Y parece que vamos a llegar a los 90. A más de 100 días. Va a ser la cuarentena más larga del planeta. Pero bueno, no sé. Parece que las medidas de precaución se tomaron antes, está bien, porque esto hace que el número sea un número acorde a lo que se esperaba. Y bueno, no vamos a decir nada. Yo creo... Lo único que vamos a decir es que el país está hecho pelota por donde se lo mire. La economía, ya hay negocios, incluso negocios que después voy a hablar, históricos de la capital federal, que no van a abrir sus persianas. Bares notables, lugares... emblemas de la ciudad de Buenos Aires que no van a abrir después de la pandemia, porque no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar los sueldos, no pueden pagar nada. Entonces mucha gente que la está pasando muy mal, no solamente los que sufren por este virus que explotó acá en la zona, especialmente en los barrios vulnerables, pero sino también tiene otra contracara que tiene que ver con la falta de trabajo y la falta de recursos para la gente, ¿no? Sí, tenemos dos puntos de vista. Está el punto de vista económico y el punto de vista de la salud. Si vemos desde el punto de vista económico, la pandemia es malísima. Si vemos desde el punto de vista de la salud, yo que disiento muchas cosas con este gobierno, creo que fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque las costumbres y los modos de manejarse de la sociedad argentina son muy, muy, muy... complejos a la hora de una pandemia, más de una pandemia de cómo se transmite este virus, ¿sí? Yo creo que los resultados son buenos, todavía no vamos a tener los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrando en el invierno. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Europa, Estados Unidos y, o sea, allá gran está ayudando parte, el clima. Está exacto. ayudando el clima porque los días son primaverales. Exacto, está cambiando el Incluso clima. Incluso la y gente eso... está yendo a las playas. Uh-huh. Bueno, lógicamente que tienen mayor índice de infectados, pero bueno, están saliendo de todo, ¿no? Por eso pueden mandar veteranos de la NASA a la Luna. ¿Dónde los mandan? ¿A la Luna? No, es a la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿cuántos van? Van 2 astronautas y van a estar alrededor de 110 días. Van a hacer como una cuarentena también ahí arriba. Puede ser. Es gracias al magnate Elon Musk, que para los que no saben quién es el dueño de PayPal y de Tesla Automotores, el creador de los autos eléctricos. Tesla, uh-huh. que son autos muy populares, autos eléctricos en Exacto. los Estados Unidos. Él es ahí vas ahí en la Lincoln, en Miami, está en exhibición, está el negocio Tesla, en los shopping también están, y son unos autazos increíbles. Sí, sí, sí. Aparte ahí tiene merchandising. Uh-huh. ¿Ustedes recuerdan las luces que se vieron en todo lo que es Latinoamérica, en todo lo que es el América del Sur? Se vieron unas líneas así en cadena y salieron por todas las redes sociales. Bueno, eran los satélites de la empresa de este muchacho sudafricano que tiene 36 mil millones de dólares. Nada. ¿Quién pudiera? Uh-huh. Vamos a un temita para empezar hoy. Ah, déjame que le voy a mandar un saludo especial a mis sobrinos y a mi hermano y a la familia que nos están escuchando hoy. ¿Dónde? Y bueno, en Avellaneda, así que les mandamos un beso enorme. El programa va dedicado a ellos. Si quieren promocionar el negocio que tienen, acá tenemos un espacio para ustedes. ¿Tienen un negocio que les va muy bien? Sí, imagino que sí, sí. Así que pueden promocionar, si quieren, acá en la box. Bueno, un saludo. ¿Cómo se llaman? Juan, Benjamín, Ailé, Micaela, Adriana, así que nos están escuchando. Y ellos que nos ahí, lo pongan en a todo lo que dan en el negocio, la 102.9. Exacto, exacto. ¿Vamos con el tema? Constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras su boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar bailando a ver. Quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar. Canción de amor, bailando apretados, bailando pegados,

para ustedes. ¿Qué sería? ¿Salado y dulce? Este es dulce. Ajá. Este es condimentado. ¿Con qué? ¿Qué le pusiste? ¿Condimento para la pizza? No. ¿No? Bueno, estamos aquí en el aire de la Box y de Frecuencia Show. Bajá la aplicación www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. Lo haces al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM. Parece que empezó a hacer calor acá. Empezó a hacer calor acá. Se viene el lanzamiento. Estamos a 11 minutos del lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida. Está Trump ahí, ¿eh? Está con la presencia del presidente Donald Trump, su esposa, como dijimos, Elon Musk, que es el sudafricano inventor de los autos Tesla. Sí, sí. Así que, bueno, mucha expectativa. Mucha expectativa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vuelve a su carrera espacial. Bueno, duelo no. Operación Triunfo en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. El hashtag es Operación Triunfo 2001. Por ese hashtag, digamos, participan Rosa López, David Bisbal y David Bustamante. Todos ellos son de esa generación, más o menos, ¿no? Después hay una generación 2017, donde los que participan son Aitanax, con X al final, Alfred García, que suena muchísimo en esta radio, y otro que suena muchísimo, Sagonay. Así que, duelo de titanes de Operación Triunfo en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Rosa López, David Bisbal y David Bustamante versus los más jóvenes, que serían Agonay, Alfred García y Aitana. Esto a partir de las 19, suena con todo, hora 22 de España, porque tenemos mucha gente que nos está escuchando en la madre patria. Un saludo muy grande a toda España, que nos escucha muchísimo, donde hay mucha gente conocida de distintos clubes de fans y donde están ahora un poco mejor después de toda una situación que tuvieron que vivir. Ahora, después, parece mentira que hace un mes atrás, ¿no?, España estaba en una situación delicada. Sí. Y ahora están saliendo adelante, se están levantando algunas. Lógicamente se mantiene la distancia social, el uso de tapaboca, la higiene, pero bueno, están saliendo a las calles, están abriendo algunos comercios, incluso bares, playas. Sí. Se está reactivando un poco lo que todos queremos que se reactive, que es la parte económica, para que mucha gente que no trabajaba pueda volver a trabajar. Y con la nueva modalidad de la nueva normalidad, ¿no? Como bien dijiste, el distanciamiento social, el uso de tapabocas. Esto supongo que va a persistir un tiempo hasta que aparezca la vacuna. La milagrosa vacuna, ¿no? Sí. Esperemos que, Dios mediante, sea pronto. No se pierdan. Al final del programa tenemos una sorpresa. Sí. Que tenemos un tema muy lindo para compartir con toda la gente. Exacto. Así que ya lo preparamos. No tiene desperdicio. No se muevan de ahí. Vamos a escuchar otro temita ahora. Y enseguida volvemos en esta tarde otoñal, primaveral. ¿Cómo decir? ¿Cuántos grados? 19 grados 5 la sensación térmica, así que bárbaro, para esta hora. Igual quédate en casa, quédate, no salgas a la calle a esta hora ya, quédate en tu casa. Y escuchanos que el programa de hoy no tiene desperdicio. Enseguida se viene tormenta y muchas sorpresas más. Tormenta no de lluvia, No. Una tormenta artística. La tormenta fue el miércoles pasado que nos cayeron. Viene Lili granizos. Lili Tormenta. Enseguida nomás. Cada día más,

Continuamos en Frecuencia Show, noticia de último momento, lo que iba a ser un despegue muy esperado, no lo fue. Se suspendió nomás. Se suspendió por unas horas, ¿no? Sí, no, hasta el sábado. El tema es que son las condiciones climáticas, se están dando en todo Cabo Cañaveral y en la Florida, que hay tormentas, recordemos que hay zona de, sí, recordemos de que huracán, estamos, de tornado. Ingresando en la etapa de los huracanes. Exacto. La temporada de huracanes, tornados. Igual cuánto será el recorrido, ¿no? ¿Hasta dónde van? No sabría decirte, pero te lo averiguo. Bueno, ahí estaba todo. Pero estaba Trump, estaba el dueño de Tesla. Sí. La estación espacial está en la órbita de la Tierra. Sí. ¿Sí? ¿Quién más? Había invitados especiales también. Sí, el que debería ir es Carlos Menem. Carlos no? Menem. Sí. Que él dijo que iban a haber viajes por la estratosfera. Deliró. Si hay alguien, si hay alguien que un visionario. ¿Eh? Un visionario. Más adelante, esto es un programa que se está haciendo para que haya también turistas iba a espaciales. Que decía que iba a haber un tren bala acá en Argentina que iba a ser más rápido que el de. ¿Te acordás? Claro. Bueno. Dijeron tantas cosas los políticos de este país. Está bien. El tema es que no, fuera de fecha. Pues eso, ¿qué pasa con Ginés? ¿Qué pasa con Ginés? Ginés sufrió un hematoma subdural. Porque muchos estaban diciendo hasta que tenía coronavirus. Sí, pero no. No. Alrededor de las 12 del mediodía llegó Ginés González García al sanatorio Otamendi en su camioneta por sus propios medios. Llegó con una parálisis de un brazo y fue sometido a varios estudios. No le dan respiro. Fue sometido a varios estudios y después de hacerle una tomografía se dieron cuenta. Igual te iba a trabajar ahora en el ámbito del gobierno, debe ser jodido. Y sí, más con esta presión del Ministerio de Salud, que la verdad que a pesar de que está trabajando bien, obviamente que tiene un desafío por delante muy importante. Bueno, les comentaba, tiene un hematoma subdural, que es un hematoma que está por encima de dos membranas de la cabeza. Así que eso arrojó la tomografía que le han hecho. Imaginamos que no va a traer grandes consecuencias. ¿En qué nosocomio? En el hospital, en el sanatorio Otamendi. Sí, Otamendi. Sí, ahí se atiende. Todo. Así que bueno, le deseamos pronta recuperación. No sabemos hasta cuándo va a estar internado. Pero me cae bien el Ginés. A mí me cae como simpaticón. Sí, es simpaticón. Es como un gordito simpaticón. Sí, la verdad que no es un ser despreciable. No, es muy, muy ameno. Igual, yo creo que va a quedar aproximadamente 24 o 48 horas internado para ver cómo evoluciona este hematoma y ver qué medidas toman los médicos, ¿no? ¿Qué es lo mejor para este tipo de casos? Sí, medidas que tienen que ser rápidas, ¿no? Sí. Y porque está en plena función. Yo me imagino que va a haber alguien que lo va a reemplazar en estos días porque no va a poder volver a la actividad. Sí, sí. Bueno, Nueva Zelanda le sigue ganando la batalla al coronavirus. Ya no tiene pacientes hospitalizados. Reanuda las misas y las reuniones hasta 100 personas. Un ejemplo a seguir este país, Nueva Zelanda, uno de los mejores países del mundo. Llegó al récord de no tener ninguna persona internada en estos momentos con el síndrome. Y también esto hace que ya se puedan reanudar las misas para que la gente pueda congregar y también las reuniones hasta 100 personas. O sea, si querés celebrar una boda, un bautismo, un casamiento, hasta 100 personas podés hacerlo. Nueva Zelanda reportó desde el inicio de la pandemia 1.154 casos, de los cuales 21 siguen enfermos y otros 21 han muerto. Esto lo detalló Bloomfield, quien agregó que los laboratorios procesaron un total de 267.435 pruebas en el país de los casi 5 millones de habitantes. Lógicamente no tiene tantos. Bloomfield es el director general de Sanidad, fue quien sostuvo estos números que acabamos de decir. Así que, muchos países, así como Nueva Zelanda, están en este plan de erradicar el virus. Claro, de vuelta, ¿no? Digamos, de reinstalación. Tiene un nombre, se llama, esto es escalada, creo. La escalada, ¿no? Una nueva escalada. Claro. En lo que sí esperan en Europa es que se vuelva a dar un nuevo pico, sí, y en todo lo que es la parte de Asia también, es que el pico vuelva a subir. Al menos la OMS envió una alerta hoy a todos los países y un comunicado que dijo que tengan cuidado porque que tomen medidas extremas porque puede volver a subir. Yo creo que para septiembre, que es cuando empieza el otoño en esta zona donde empezó el coronavirus, ¿no? Cuando empieza ya la parte fresca, sí, como acá, yo creo que ahí ya debería estar la campaña de vacunación contra el COVID. Yo creo que va a ser así. Sí. No sé, algo me dice que va a ser así. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida venimos con la nota a tormenta. Así que no se muevan de ahí, el tiempo está espléndido. Pero acá en el estudio vamos a tener tormenta, ¿eh? brazy, do the mambo like a crazy with a Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box. Si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Estamos saliendo en vivo para toda Latinoamérica y nos están escuchando mucho en España por la encuesta de hoy de Frecuencia Fans. Así es. Que tiene que ver con Operación Triunfo 2001 versus Operación Triunfo 2017. Ahí después vamos a dar otra vez. Igual las consignas están en arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y ahora vamos a hablar, a ver si suena un poco de fondo su música. Un artista, una de las artistas más, ¿cómo decirte? Más exitosa del ámbito, no solamente exitosa, sino más talentosa del ámbito de la canción popular nacional, que está cumpliendo 50 años de carrera. Me estoy refiriendo a Tormenta, a quien estamos saludando en este momento. Hola, Lili, te habla Nicolás Di Nobile de Frecuencia Show. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, gracias por esta invitación que me han dado para compartir con ustedes y la gente que escucha el programa. Mucha gente escuchando en este momento. Y bueno, lógicamente la pregunta obligada es preguntarte, ¿qué se siente cumplir 50 años de carrera, ni más ni menos? Una carrera que no tuvo interrupciones, que no tuvo pausas y que te consagró no solamente aquí, sino también en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, este año era un año muy especial para mí, ¿no? Precisamente porque al cumplir 50 años de carrera teníamos programados a lo largo del año shows, ¿no? Como un festejo. Pero tengo que pasar los 50 años de carrera en cuarentena, así que yo creo que esto quedará postergado para el año que viene. El año que viene vamos a festejar los 50 años con toda la gente aquí en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Sí, algunas cenas shows se llegaron a hacer, por ejemplo... En Zárate. No, yo durante el mes de enero trabajé muy bien en festivales, en shows que hice aquí en mi país. Después, a comienzos de febrero me fui a Estados Unidos de gira. Volví el 24 de febrero, cuando todavía la pandemia no se había desatado en Estados Unidos, gracias a Dios. Y después llegué y me fui a Colombia de gira y volví el 9 de marzo. El 9 de marzo volví del exterior. Cuando volví ese fin de semana sí hice dos presentaciones porque se podía actuar en lugares de hasta 200 personas y precisamente se trataba de dos cena shows, ¿no? Entonces las pude hacer. Y bueno, y después entré en cuarentena hasta el día de hoy y todos los proyectos que tenía para este año quedaron en stand-by, ¿no? Como el disco que empecé a grabar, que el tema que pasaste de fondo es un adelanto del disco que, si Dios quiere, cuando termine la cuarentena seguiré grabando y saldrá para que la gente lo pueda conocer. Lo mismo el programa de televisión, que no lo estamos haciendo por este momento. Y bueno, y en cuarentena como todo el mundo, ¿no? Tratando de hacer cosas, he grabado canciones con mi guitarra y las he subido a las redes sociales. Estoy en contacto con muchas autoras y compositoras, formando una colectiva de autoras y compositoras. Nos llamamos Las Comparsitas y ya somos más de 150 autoras y compositoras de toda la Argentina. Y bueno, con todas estas cosas referidas a la música y a mi actividad voy dándole a cada día de la cuarentena un sentido, ¿no? Claro, es como un confinamiento productivo, digamos. Sí, al comienzo andaba en pijama, miraba Netflix, dormía mucho y un día dije, no, basta, tengo que empezar a hacer cosas, ¿no? Sí, tengo que empezar a hacer cosas. Qué mejor que festejar esos 50 años trabajando como la como el primer día. Hola, no te escuché bien. No, qué mejor que festejar estos 50 años de carrera trabajando tan intensamente como el primer día, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, para festejar los 50 años quiero que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo se sienta bien. No me imagino haciendo un recital donde la gente se tenga que cuidar y nosotros también. Me imagino dándole la mano a la gente, me imagino en una actitud muy muy próxima al público. Entonces, bueno, hay que esperar que pase todo esto para hacer el festejo. Uno de los de las cosas que quedó pendiente es la Noche de la Nostalgia, que iba a ser en el Teatro Gran Rivadavia el 25 de abril. Ya esto fue reprogramado seguramente para tener fecha ya de reprogramación de este... Sí, eso se reprogramó para septiembre. Creo que era... No sé qué sucederá. Sí, le digo a la gente que se queden tranquilos, que todos los que compraron las entradas, que el show se va a hacer en cuanto estén las condiciones dadas. El show se va a hacer lo mismo que una cena show en Campana, también, que hay muchas entradas vendidas, se va a hacer. Estamos los empresarios están esperando que las condiciones están dadas como para hacer los shows, ¿no? Claro. Que la gente que vaya tenga una seguridad absoluta y que esté ya controlado este virus, ¿no?, que nos ha complicado tanto a todos en el mundo. También tenías planeado ir a Estados Unidos. Sí, yo tenía que participar, tenía dos giras a Estados Unidos. Una sola, que no se pudo hacer, y no sé ya si se hará, al menos este año. Y otra, que era participar de Celebrando a la Leyenda, que era un show muy grande que se hacía en Nueva York y en New Jersey. Eran tres shows en total, donde homenajeamos a Leo Dan, y íbamos a actuar algunos artistas y a cantar con él, y eso también... En principio se pasó para noviembre y bueno, estamos todos así, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Sí, la verdad. Y mirando un poco para atrás de todos estos años, ¿qué rescatás de tu carrera? ¿Qué instancia de tu carrera añorás más? Bueno, he vivido etapas muy distintas en mi carrera, ¿no? Al comienzo fue toda esa ebullición de los años 70, donde la empresa del disco, la industria del disco era muy fuerte, se vendían miles y miles de discos. Yo estaba en una compañía multinacional que era muy fuerte aquí en América Latina. Luego vino toda la etapa de Microfón, que fue una etapa también maravillosa con las películas. Cada etapa tuvo lo suyo. Como esta misma, si bien ya no se venden discos y todos, tiene una cosa muy linda, que es ese contacto directo con la gente a través de las redes sociales, ¿no? Y te da mucha independencia en cuanto si tenés un video nuevo o algo nuevo, lo subís a YouTube y en un segundo ya la gente lo puede ver. O sea, esta época tiene su encanto. Es una lástima que se hayan dejado de fabricar CDs y que no haya disquerías y que todo eso se haya perdido, ¿no? Eso lo extraño mucho. Pero bueno, yo siempre digo que pasé por todos los formatos, ¿no? Porque empecé en el vinilo, el cassette, el CD, el MP3, ahora todo esto, y bueno, hay que adaptarse, hay que ir adaptándose, no tenemos opción. Lo importante es estar de pie y con ganas. Y verte siempre igual, porque la verdad que estás siempre igual, Tormenta, estás siempre igual. Te agradezco. Y esa voz característica, ¿no? Sí, una voz muy característica. Bueno, siempre he tratado de mantener mi estilo, de no imitar a nadie, de seguir mi camino, ¿no? De seguir mi camino. Hace poco se fue un compañero tuyo, también un colega, como Sergio Denis. ¿Cómo tomaste esta situación? Seguramente habrás compartido más de una vez algún escenario con él, ¿no? Y con mucha tristeza, ¿no? Con mucha tristeza por las circunstancias de su accidente, por la manera que murió. Yo creo que los que somos cantantes y teníamos la misma profesión que él, y bueno, obviamente lo conozco desde hace muchísimos años. Nos sentimos mal, ¿no? Y sumamente tristes, porque ha sido muy muy dramático, muy injusto todo. Sí, a Sergio lo conocí, yo soy de Paso del Rey, y lo conocí cuando Fernando Iborra, un representante que vivía en Paso del Rey, lo trajo para ser cantante de los Bambis. Ajá, yo sí. Todavía no cantaba profesionalmente, o sea, mirá, te estoy hablando del año 1969. Sí, sí. Y ahí lo conocí, bueno, y a través de los años siempre nos hemos encontrado y hemos tenido una relación así de camaradería. Estuvo en mi programa, a ver, ¿en qué año? Cuando, en el año, en el 2018, cuando comencé con, volvemos con el programa ACN23, él estuvo visitándonos, y sí, realmente es una gran tristeza. Se fueron muchos ya, ¿no? Sí, queridos amigos y colegas, Manolo Galván, Cacho Castaña también, con el cual yo con Manolo y Cacho trabajé muchísimo. Claro, hiciste, bueno, las películas, y ahora Sergio, ¿no? Las películas son despedidas que duelen. Las películas de La Playa del Amor, La Carpa del Amor, ¿no? Toda esa serie de películas hiciste con ellos. Sí, con Manolo y con Cacho, sí. Toda la serie de películas musicales cuando estábamos en el sello Microfón. Sí, sí. ¿Y qué, esta etapa de la música, cómo la ves vos? Esta nueva generación de cantantes que por ahí no les cuesta mantener un estilo, por ahí se tienen que volcar a otros ritmos, como por ejemplo el reggaetón. ¿Cómo ves esta etapa? A ver, aquí en la Argentina lo que veo que hay muchos cantantes que claramente tienen un estilo melódico, pero que se han volcado a la cumbia o se han volcado al folclore. Claro. Es como que todo se va como mezclando. En realidad, cantantes melódicos así de balada, creo que está Axel, y digamos, de las nuevas generaciones, no sé si hay otro más, ¿no? Los demás son o cantantes folclóricos que se mezclan con la balada, como un Luciano Pereyra o Abel, sí. Abel Pinto. Si no, haciendo cumbia, ¿no? Que yo, Rodrigo Tapari, por ejemplo, Daniel Agostini, son cantantes muy melódicos. Pero Antonio Ríos también, pero bueno, se volcaron a la cumbia. Sí, por ejemplo, Valeria Lynch se volcó mucho a otro ritmo también. Si bien ella, ¿cómo? Valeria Lynch, que es de tu generación también, se volcó también a otros ritmos, digamos. Bueno, sí, yo también he grabado en su momento, grabé cosas latinas y tropicales, tuve un álbum que se llamaba Paraíso. Inclusive este último tema, bueno, a ver, yo cuando comencé a actuar no era una baladista pura, o sea, mis primeras canciones como Chico de mi Barrio eran como country, tenían más ritmo. Después, más en los 80, me volqué a la balada. Claro. Pero siempre he hecho de todo un poco, he hecho baladas y nunca he dejado de lado la canción romántica, pero con ritmo. ¿Por qué? Porque a mí particularmente también me gusta, ¿no? Como esta última que pasaste vos, que es del nuevo álbum, que es una canción de amor, pero bueno, tiene un ritmo pegajoso. Sí, sí. Y contanos un poco de tu programa de televisión, que ya hablaste antes, un programa que hace tiempo que venís haciendo. Creo que en la última etapa estabas en Argentinísima Satelital, ¿no? Sí, el año pasado estuve en Argentinísima Satelital con mi compañero Rubén Matos, con Andresito Robles en la producción, con Rodi también, ocupándose de los artistas folclóricos sobre todo. Y la música de tu vida, antes hacíamos Si Fuera Como Ayer, que era todo retro, pero la música de tu vida se abrió y empezaron a venir artistas de otras generaciones, también muchos artistas de folclore y también de cumbia, y siempre, por supuesto, los clásicos de la música melódica que se han mantenido y que han estado, ¿no? De la música de los años 70 y 80 siempre siguieron viniendo, pero sumamos artistas de otros géneros y otras generaciones, ¿no? Como para ampliar un poco, porque la realidad es que también ya quedan muy pocos artistas que hayan comenzado su carrera en los años 60 y 70 sobre todo, ¿no? Sí, sí. Los 80 quedan más, pero de los años 60 y 70 ya quedan muy pocos artistas activos. Sí, ahora está Leo Dan, que está haciendo, se está relanzando de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Leo Dan, por ejemplo. Bueno, sí, ¿no? O sea, Leo Dan nunca dejó de actuar, yo actuó muchísimo con él. Lo que sucede es que ya no sé cuántos años cumplen de carrera y le están haciendo muchísimos homenajes. Sí. Le han hecho uno muy grande en México, donde ha cantado con primeras figuras de la canción de México. Y bueno, están estos homenajes que se le iban a hacer en Estados Unidos, que como están en stand-by, esperando que pase todo esto. ¿Y te gusta la conducción? Volviendo a la televisión, ¿no? Al programa. ¿Te gusta esto de conducir? Sí, me gusta, me entretiene. Salgo un poco de mí para conocer el mundo de otros cantantes, de otros artistas. Siempre me informo bien antes de hacer la nota, leo en Wikipedia, refresco, aunque sepa cosas de ese intérprete, trato de leer ya sea en internet o si me alcanzan una gacetilla, y de estar informada para saber sobre lo que pregunto, ¿no? De todos los temas que grabaste hasta ahora, ¿cuál es el que más te piden cuando haces un recital? Por ejemplo, en un teatro como el Gran Rivadavia, ¿cuál es el que más te pide, el que no puede faltar? Bueno, hay muchas canciones. Aquí en la Argentina siempre es Adiós Chicos de mi Barrio y Cebando Mate son muy pedidos. Sí, sí. Después de las baladas Desde el Abismo, El Hombre que Yo Amo es una canción muy pedida. Uh-huh. Amante de un Día, Por Favor Me Siento Sola. Creo que esas están dentro de las canciones más pedidas. Brindo por Ti, por Mí también. Uh-huh. Y perdón, Tormenta, te habla Gastón también de acá del programa. ¿Cuál sería tu top 3 de esas canciones tuyas que marcaron tu carrera, o que vos digas fueron un punto de inflexión, o que marcaron tu carrera en algún punto? Bueno, primero Adiós Chicos de mi Barrio, que fue mi tercer simple, porque fue el tema que pegó en toda Latinoamérica, y bueno, y un poco que ahí se me abrieron las puertas de muchos países, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Chile, fui invitada al Festival de Viña, bueno. Y después pienso que Desde el Abismo, porque ahí en los 80 cambió un poco mi estilo y fue una canción también muy de una exitosa. de una película muy conocida, claro. Y después los últimos álbumes que hice para Microfón, que fueron disco de platino también, creo que el álbum Amante de un Día fue un álbum que vendió mucho. Y por qué digo que es importante, porque antes, por ejemplo, en los años 70 se vendían simples. Desde el Abismo, si bien formó parte de un álbum, cuando salió Desde el Abismo, todavía se vendían simples, salió en vinilo el sencillo también, ¿no? Y y Amante de un Día fue el álbum, que ya ahí se vendía más que una canción, ¿no? Era todo el álbum que se vendía, en este caso era todo el cassette. Y por eso yo marcaría esos tres puntos muy importantes en mi carrera. Qué bueno haber pasado por todo, ¿no? Por el vinilo, por el cassette, por el CD. Y ahora pasar por esta nueva etapa, ¿no? Donde todos los temas de Tormenta también los puedes escuchar en Spotify, por ejemplo, ¿no? Sí, está todo en Spotify. YouTube. Como tienen mi Tormenta Cantante, es mi sitio oficial en YouTube, donde pueden escuchar muchos temas. O mi Facebook, el oficial también es Tormenta Cantante, sitio oficial en Facebook. O mi Instagram, que es Lili Tormenta, que es una mezcla de mi verdadero nombre con mi seudónimo. Y bueno, las redes ayudan mucho a difundir tu actividad y te acercan mucho a la gente. Y al disco que te quedó inconcluso, ¿para cuándo pensás que va a estar terminado? Y como te dije antes, estamos esperando que pase todo esto, ¿no? Para seguir grabando se tienen que abrir los estudios de grabación. Claro. Entonces, estamos preparados para seguir, tanto los arregladores como yo, pero bueno, necesitamos que se normalice todo. Y vos, con respecto a esta etapa que estamos viviendo todos en el mundo, ¿sos, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sos optimista? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Cómo, vamos a salir de esto? La verdad que es un interrogante. Creo que es algo tan particular que estamos viviendo, nunca imaginamos vivirlo, o sea, no tuvimos tiempo de prepararnos. No sé, la verdad, el tiempo que sí, creo que en el caso, sobre todo los shows, van a tardar en volver. Sí. Porque siempre tiene que haber aglomeraciones de gente. Uh-huh. Así que, no sé, creo que hacia fin de año y el año que viene creo que ya va a estar todo normalizado. Uh-huh. Y este año va a ir gradualmente, obviamente va a ser todo de a poquito y gradualmente. Uh-huh. Bueno, Tormenta, te queremos agradecer esta nota, más que nada era para celebrar estos 50 años de tu carrera. Y recordarle a la gente que te pueden ver en tus redes sociales, si querés darnos tu Instagram, tu Facebook, tu canal de YouTube. Bueno, mi Facebook, Tormenta Cantante, sitio oficial, y mi Instagram, Lili Tormenta. Así que bueno, gracias chicos, un beso muy grande para los dos. Cuídense todos, así si nos cuidamos van a volver rápido los shows. Ojalá que así, grande, los quiero. Ojalá gracias, que así sea, y nos vamos con uno de tus últimos temas, así que te agradecemos y nos vemos pronto. Gracias, adiós. Dame un poquitito de tu corazón, bájame una estrella y háblame de amor, llévame a la luna con un solo beso, dame la alegría de volverte a amar, de ver en tus ojos el color del mar, de decirle adiós a tanta soledad. Oh, tráeme violetas y hazme soñar, mírame a los ojos con profundidad, solo de tu mano quiero caminar. Te siento, ay, como te recuerdo, y cada segundo sin ti es eterno el tiempo. Dame tu sonrisa cada despertar para que la vida brille mucho más. Necesito tanto tu complicidad. SH, atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49,

hacia la otra orilla es Susana Jiménez. Se cansó Susana de estar encerrada en Barrio Parque, ahí en su casona cerca de ATC, y se fue. Qué mal que viven los pobres, ¿no? Y se fue a Uruguay a cerrarse a su otra casona, a la Mari. Tiene dos chacras. Tiene un lago. Sí, hay una que tiene un lago y peces, una, tiene una peces de tiene, colores. Tiene ovejas también. Sí, ganado. Sí, ganado. Pero ese lago tiene peces de colores. ¿Sí? Como en el jardín botánico. Bueno. Bueno, allá porque por ahí quería ver peces y acá no los puede ver porque está cerrado el jardín japonés, el jardín botánico. Claro, no puede ir. Entonces, no creo que vaya mucho seguido al jardín japonés. Hizo la gran Tinelli. Aunque lo tiene cerca, ella si quiere cruza a Figueroa Alcorta. Le manda una. Son 7 cuadras y ya está en el jardín japonés. Mirá. Pero está cerrado. ¿Eh? Pero está cerrado. Sí, ahora está cerrado. Bueno, así que acá que hay un posteo que los quería compartir que hizo Tartu, que dice: la tele se cree realeza. Mientras vos estás encerrado y fundiéndote y tenés que bajar una app para que te autoricen a tirarte un pedo, Susana se va en vuelo privado a Punta del Este, Tinelli a Esquel, sí. Andy y Juanita comen sushi con amigos y Marley visita la casa. Visita en la casa Liz y Fulop. Sí, la verdad que... ¿Cuánta razón que tiene? Sí, sí, sí. Me interesa. La impunidad que tienen algunos comunicadores que... Yo creo pero que... Pero igual no lo veo mal que la televisión tiene que entretener. Tampoco veo mal la vuelta de Marcelo Tinelli porque creo que la gente necesita un poco de consumir esos productos para distraerse. No, por seguro. Que la temática vaya a ser distinta. Este año va a haber un poco más de humor. Y menos baile. Pero hoy si va a haber baile, va a ser un baile más cuidado, más preciso. Sí. Yo creo que en este momento hace falta que esté un programa como el de Tinelli en televisión. No, obviamente que sus seguidores fieles van a estar ahí al pie del cañón. Pero sí lo que se está notando en redes sociales es que una gran cantidad de personas hicieron posteos anti Marcelo Tinelli, anti showmatch. Hay una movida muy grande que llama a no ver el programa. Bueno, veremos los números, ¿no? Claro. Se mantiene firme el 15 de junio la fecha de la vuelta de Marcelo Tinelli o el 22, ¿no? Entre esos lunes va a estar la posible vuelta de Marcelo Tinelli. La que no va a ser televisión este año ya está descartado Susana por cuestiones presupuestarias. Lógicamente el canal que la tiene contratada está ganando mucha guita ahora con las latas. Con Jesús. Que le dan rating y no gasta nada. Claro. Entonces, bueno, sí, ahí están haciendo diferencia, ¿no? Sí, las telenovelas turcas, después, bueno, como decíamos, la de Jesús. A la tarde y Daniel. Sí, yo no la puedo ver ahora, pero ¿cómo viene? ¿Cómo es que se llama la... ¿Tú quién eres? Acá Maribel ya parece turca. Ella es fanática. Ya le cambió la cara. Ella es fanática. Es una turquita. La de Jesús. Ah, no, entonces, con razón tiene cara de angelita. Claro, con razón estás más buena. Muy bien. Dice, a las 10 de la noche está petrificada ahí. Muy bien, muy bien. Mirando Jesús. Mucha gente enganchada con la serie de Jesús, ¿eh? Y gente que por ahí no profesa la religión ni católica, cristiana, ni evangélica, que la están mirando. Más el que tiene que competir con Jesús es Guido, pero con un programa también barato, un programa que tiene un poco... Ojo que ayer hizo la diferencia fue menor, fue como 2 puntos y pico, ¿no? Sí. O sea que, bueno, hay gente que está repartido, el público, de un lado y del otro, ¿no? Sí, ya sabemos, ya lo dijimos recién, acá. Bueno, todo lo que es enlatado le gana a lo nacional, eso ya. Sí, eso seguro. Bueno, y lo que decíamos, si Tinelli se va a dedicar a hacer sketch... Hay tiras que se dejaron de hacer por una cuestión de que actores no los deja. ¿Cómo puede ser que a Tinelli actores deje de hacer los sketches? La única tira que estaba en el aire, separada, que empezó en enero, directamente se tuvo que suspender las grabaciones por la pandemia, pero ya directamente, por más que se levanten las restricciones, ya no se volverá a grabar y ahí se queda un montón. Más o menos se quedan 20 actores sin trabajo. Más la gente... los técnicos, claro. Exacto. Lo que sí se retomaría son las grabaciones del Tigre Verón, y la segunda temporada, que quedan creo que 2 capítulos que se van a terminar de rodar. Y El Marginal, se está también viendo cuándo se puede retomar las grabaciones, porque este año no se iba a grabar más en la cárcel de Caseros, sino que se estaba haciendo una cárcel en el barrio de Almagro, en una fábrica abandonada. Sí. Así que bueno, cuando se pueda retomar esa construcción y demás, ahí se grabaría la cuarta temporada del Marginal. Bueno, esperemos que todo se resuelva bien y hay para todos los gustos. Al que le guste Tinelli, que lo vea, ¿o no? Más, por supuesto, es así. Bueno, sigan comunicados. Vamos a ver quién gana la contienda. ¿Cómo va la votación? Operación Triunfo 2001. David Bisbal, David Bustamante y Rosita López. Sí. ¿Quién tiene 48? La 2001. La 2001 al frente, David Bisbal. ¿Abajo? No, gana Gonei, Alfred no sé cuánto, y Araxita, Aitana, Aitanita. Bueno, pero podemos escuchar, había un tema de David Bustamante que cantó con Axel, puede ser, ese tema está muy bueno. ¿Podemos poner? Está acá. David Bustamante y Axel, sí. No me acuerdo el nombre del tema. Dos hombres... Ese tema está, un tema muy lindo. Y está en uno de los CDs de la radio, de Frecuencia. Sí, sí, sí, también. Sí, sí, sí. Quedaron ahí unos CDs que después los vamos a traer acá y que el que lo vamos a sortear. Que se los lleve porque hay un montón de CDs que quedaron ahí embolsados y todo. Sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Y enseguida volvemos con más Frecuencia Show y a las 19 Frecuencia Fans. Destino, y aunque me diga. Productions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde y después se viene Frecuencia Fans, @FrecuenciaFans, perdón, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM en las redes sociales. Ahora sí, en Instagram. Y siguen votando por la contienda entre Operación Triunfo del Legión 2001, Rosa López, David Bustamante, que recién sonaba, y David Vival, y por otro lado Agonay, Alfred García y Aitana, pero vienen ganando los nuevos, ¿no? Los más jóvenes. Así que van a sonar ahí, seguramente, por mucha diferencia, ¿no? ¿No? Están ahí, ¿no? Ah, están pegados, bueno, pero se puede dar vuelta esto. Mirá que la fan de Rosa López son muy consecuentes, son terribles. Así que sigan comunicándose con nosotros, que en la última hora suenan sus ídolos de OT, Operación Triunfo. Así es, recordá, 1164-007047, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram. Bueno, tenemos noticias. Tenemos noticias del ámbito local con respecto a la ciudad de Quilmes, que está albergando a pacientes con coronavirus en la Universidad Quilmeña, en la UNCI, más conocida como UNCI. Están colapsados los testeos en la UNCI. Y hay algunos que están dando falso positivo. Así hay que tener en cuenta eso, porque por ahí sale positivo, pero después la contraprueba. Hay que tener mucho cuidado. Hasta ahora siguen confiando más los profesionales por ahí en el Malbrán o algunas otras instituciones, porque parece que está colapsado el sistema de la UNCI. Claro. Y se está llevando a cabo también la implementación de este testeo rápido, que dice si el virus pasó por tu organismo. Claro, ¿dónde se hacen esos? Eso los están haciendo en... Era el que hacían en Constitución. Sí. Bueno, ese se está haciendo en varios lugares. Pero acá en Quilmes no sé si se está haciendo. En Quilmes no, se están haciendo en la Villa Azul, que es este barrio azul que queda ahí. Sí, hay dos villas grandes. Una que... Villa Azul ya sería más del lado de Wilde. Claro, límite con Wilde. Y sí. Villa Itatí... El otro brazo está separado por el acceso, ¿no? Pero con una diferencia importante en cuanto a la cantidad de habitantes por metro cuadrado y al riesgo que esto conlleva que el virus se traslade de un barrio a otro, ¿no? Están separados por una arteria súper importante que es el acceso sudeste, que conecta Avellaneda Capital con toda la parte sureña de nuestra ciudad y demás arterias son arterias principales donde tiene mucho caudal de automóviles, mucho caudal de camiones, mucho tránsito, ¿no? Las autoridades están ahí alertas, hay muchos móviles policiales, tratando de que la gente no salga del barrio. Uh-huh. Se están haciendo muchos testeos. En el día de hoy se hicieron alrededor de 3. Creo que solamente puede salir el personal esencial. Solo el personal esencial, y tienen obviamente testeos hechos. El que está testeado sale, el que no. Pero también está el problema de que la gente no quiere dejar su lugarcito, su casa. Hay mucha gente muy humilde en esos barrios y que obviamente las luchas por el acceso a una vivienda ahí son muy... También en esos barrios hay mucho clientelismo político. Uh-huh. Hay muchos punteros, bueno, toda esa situación que también se vive y está en flor de piel más que nunca, ¿no? Claro, pero vos imaginate la gente, ¿no? Tienen su casita muy humilde, lo poquito que tienen, temen perderlo si se van, o temen que les entren a robar. La verdad que un tema muy duro para esas personas que están afrontando esta terrible pandemia y que, bueno, que les toca de cerca tener consigo el virus y tener que dejar sus casitas, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, esperemos que se pueda lograr mitigar este virus en esos lugares, ¿no? Sí, no, y que pase rápido todo, ¿no? Sí. Porque... por un lado vemos bien que tienen muy buena asistencia, hoy se llevaron alimentos, hay supuestamente el próximo cobro de este IFE que se estuvo dando el mes pasado, cuando les toque cobrar este mes, les van a acercar un cajero y a los que no, el correo les va a poner unas ventanillas móviles para que puedan cobrar ahí y no tengan que salir para poder cobrar, y además que se los va a abastecer con alimentos, ¿no? Así es. Bueno, enseguida seguimos con más noticias, con más información para todos ustedes, y ahora nos vamos a otro tema musical en la continuidad de Frecuencia Show. No por pobre y feo, me pero antojado. Sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oyes. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni

what keeps the planet spinning. The force from the beginning. Susana Jiménez ya está en Uruguay, pero tiene que hacer una... No puede ir a todos lados, no puede salir de su mansión, sino que se tiene que quedar en su casa 2 semanas aislada, antes de hacer una vida casi normal en ese vecino país, donde se registran hasta la fecha 789 casos de COVID y 22 muertes. Así que, bueno, no es que Susana puede ir a los shoppings, ni hacer compras, ni de visita, se tiene que ni ir a los restaurantes. Se tiene y que acá tiene algún... En Uruguay la cuarentena no es obligatoria. Uh-huh. Y en la zona del puerto de Punta del Este, por ejemplo, los comercios están abiertos trabajando con un protocolo. La gente puede salir a caminar, puede salir a pasear o hacer deportes. Y el uso de barbijo no es obligatorio, aunque en algunos negocios piden que los usen al ingresar. Uh-huh. Y la situación legal de Susana, ¿cómo quedaría acá? ¿Ella no, se podía ir? Pidió permiso y se lo otorgó. Bueno, habrá pedido algún permiso. Sí, como lo había hecho Tinelli en su momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tinelli igual logró zafar porque viajó un día antes, ¿no? Unas horas uh-huh. antes de que se decretara la cuarentena total. Sí, y que después supuestamente regresó en camioneta. Regresó en camioneta, sí, lo dijo. Sí, supuestamente. Sí, creo que habrá sido así. No sé, pero bueno, ella ya tiene que... Pero bueno, por lo menos va a cambiar de aire, ¿no? Y va a estar en Uruguay. Ella aparte es ciudadana uruguaya. ¿Quién? ¿Susana? Uh-huh. Mira, o sea, tiene doble ciudadanía, argentina y uruguaya. Y por ahí triple también, porque también tiene residencia en Estados Unidos. No, en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno. Es una figura internacional. Uh-huh. Bueno, le mandamos un beso a Susana si nos está escuchando, que ella es fiel oyente nuestra. Sí, bajó la aplicación y nos escucha ahí siempre. En la Mari. www.fmradiobox.com. Aparte se habrá llevado a su perrita, Rita. Sí, ahora se la devolvieron. Sí, sí, es una perrita que parece que le rompía todo y la tuvo que llevar a una guardería. Y la domesticaron un poco y ahora volvió con ella. La llevó a que... Que le pongan límites. A que le enseñe un poquito. Bueno, hay gran temor por en la parte, toda la parte de Europa, que está en alerta, no solo por el COVID, sino que ahora tienen la amenaza de un mosquito, el mosquito llamado tigre. Mosquito tigre, capaz de transmitir ¿De 22, dónde viene este mosquito? 22 tipos de virus. El mosquito tigre asiático o Aedes albopictus volvió a ser centro de la preocupación en algunos países del mundo luego que la especie apareciera en el archipiélago de la zona de Ibiza. Así que en Ibiza, donde están las plazas top. Sí, dicen que, bueno, ¿y qué es asiático. ¿Dengue? Transmite dengue, chikungunya y zika. Estos son los o sea que en tres Europa de los 22 que puede. Yo pensé que no había dengue en Europa. No. El tema es que no es europeo, no es originario de Europa, sino que es originario de Asia. ¿Sí? ¿Cómo se fue a meter ahí? Y bueno. Traspasó a los océanos. Yo siempre me acuerdo el capítulo de Los Simpsons, no sé si ustedes se acuerdan, del muñeco. Nunca, jamás miré Los Simpsons. Muñeco de Krusty que se hace en China, adentro del muñeco. Y, sí. Así que bueno. En Europa ahora tienen una nueva preocupación, que es este mosquito, que es como nosotros tenemos acá el Aedes aegypti. Allá tiene el Aedes albopictus. Más conocido popularmente como tigre. Tigre, mosquito tigre. Bueno, y allá ahora están en plena primavera, en épocas de playa, así que va a picar en las playas. Claro. Va para ahí en Ibiza, va a picar unos cuantos cachetes. Ponele. Bueno, nosotros vamos a escuchar otro tema musical en esta tarde y enseguida volvemos. Tenemos que ir al pronóstico del tiempo también enseguida. Sí, ¿no? En un rato lo damos. ¿Tenemos algo de deporte? ¿El cronista deportivo? ¿Cronista ¿No deportivo? ¿Tenía que venir hoy? No, el miércoles que viene. Ah, el miércoles que viene. Hay muy poquitas cosas, pero bueno. No hay nada de deporte, está muerto el deporte. Uh-huh. Isn't

Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Se viene el 29 día de ñoquis, y hay una promoción increíble. Lleva... ¿A quién le gustan los ñoquis? A mí me encanta. Bueno, ya te vamos a llevar los mejores ñoquis de Calabria Pastas. Llevas 1,5 kilos de ñoquis más una salsa grande, fileto boloñesa, por solo 250 pesos. ¿Nada más? Nada más. Quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Encima te lo llevan a tu casa. Vamos a encargar 1 kilo. Te doy el teléfono. Dale. 152-281-9944. Puede ser por llamado o por WhatsApp. 152-281-9944. Nota bien, reserva tu pedido ya. Delivery, comida, Quilmes, también Wilde, Bernal, Espeleta, pastas, ñoquis, ravioles, raviolones, de todo. Para este 29, 1,5 kilos de ñoquis más una salsa lección, 250 pesos. Encima te lo llevan sin cargo a tu casa. Pero esto, mirá, esto es una ganga. Agradecemos, vamos a tener también para la audiencia que nos escuche sorteos. Un sorteo. Calabria. Sí. Le vamos a decir que el primer sorteo te lo vamos a mandar a vos. Mira. Que ahí te manden los ñoquis con boloñesa. Con una salsa que vos elijas, te lo llevan a tu casa. Y los haces rápido. No tenés que hacer nada, solamente poner la olla. Hervir el agua. Hervir el agua. Y calentar la ñoquis, salsa. Calentar la salsa y ya está. Chao, ya está. Tengo que comprar el queso. Y con 1,5 kilos comen 5 personas, 5 porciones. ¿Cuánto? Sí, ahí ustedes van a comer varios días con 1,5 kilos. Claro, pero estamos a dieta. Bueno, lo puedes hacer que... con manteca, sino con... Claro, con, con sí, algo más... más sencillo. Bueno, te cuento que... ¿Qué dieta está haciendo? No, es como que nos estamos cuidando un poco en las comidas porque la cuarentena está arrasando... Creo que a todos nos pasa un poquito, que estamos comiendo un poquito de más. Sí, y obviamente que los kilitos de más se más grandote. Yo estoy un poquito más gordo, sí. No sé si más gordo, pero más grandote. No lo ves más grandote. Puede ser, ¿no? No digan. Sí, como digan que estoy esbelto. Como más grandote. Bueno, pero los kilos se notan, los kilos de más, culpa de la cuarentena. No, culpa de que comemos. Sí, pero que, bueno, uno, ¿qué vamos a comer? Y igual, wow, ¿dónde pedimos? ¿Y qué pedimos? Y qué... Mucho delivery. O uno se pone a hacer algo. No sé, hay mucha gente que se puso creativa y se dedicó a la cocina. Claro, bueno, yo estuve poniendo en práctica mis dotes culinarios. No sé, no y... nada. ¿Vos has probado comidas mías? ¿Cómo que no? Bueno. Imposible. Qué desmemoriado. Bueno. Unas rabitas. No, he hecho carne. Sí, he preparado carne. Después que se hace la cuarentena, tenemos que hacer acá. Tenemos que hacer algo. En la radio, un agape. Un mega evento vamos a hacer. 3.000 personas. Vamos a poner a Damián que haga un. Dishockey. Un asador, un asado. No, el dishockey nomás y nada más que eso. Bueno, te cuento que los parques de Disney en Florida... parques de Disney. No, van a reabrir... Lo que sí abrieron son las playas de Miami y algunos negocios. Así que, bienvenido que hayan que se puedan abrir de vuelta esos negocios, ¿no? Exacto, pero que las principales atracciones... Acá en la calle Florida está todo cerrado. Las principales atracciones de los parques, tanto Disney y Universal, van a abrir sus puertas a partir de julio. Así que en el mes de julio se reabren los parques para los que tenían programado viajar allá. Los que tenían tickets. Exacto, los que tenían el ticket. Acá si nos viajar. Alegramos que se haya habilitado el turismo interno en la Argentina. Jujuy... Sí. Una provincia que hizo muy bien las cosas y que tiene un gobernador como Gerardo Morales, que hace las cosas muy bien. ya tiene turismo interno abierto. Sí, o sea que la gente puede ir de la quebrada Humahuaca a Tilcara, de Tilcara a Pumamarca y así. Sí. Inclusive a Salta. De Salta pueden ir a Jujuy. Nos alegramos por el turismo interno. Aerolíneas Argentinas está armando un protocolo para que se pueda para poder hacer la apertura de los aeropuertos. Ya todos podemos volar. Yo imagino que sí. Tal vez en agosto ya se pueda volar, ¿eh? Tal vez en... Sí, mientras no hueles de fiebre. No digas esa pavada. No digas esa pavada. Así que bueno. ¿Qué nos querés decir ahí? Gana David Bisbal, mirá. Gana David Bisbal, mirá. Rosita López. Un saludo a la gente de Rosa López. Así que bueno, el Magic Kingdom y el Animal Kingdom son los que van a reabrir el 11 de julio, los estudios de Universal Hollywood Studios el 15, junto con Disney. ¿Sí? Qué lindo, Disney. Así que vuelven a reabrir estos parques que son... Lindo New York City. También. Tenemos pendiente una nota con Piero, que está muy activo en las redes sociales. ¿Y qué, vive allá? Sí. Mirá vos, ¿qué edad tiene Piero? Es un italiano suelto en New York City. Ah, pensé que Piero el cantante. No, Piero el cantante. ¿Canta? Piero, no. ¿Canta? Piero. A ver, ponelo a Piero. Ah, Comanche tenemos que pasar, yo te puse. No te olvides de Comanche. Vos dijiste, hoy lo publicaste, así que. Yo escuché mal, no, no. Piero. Piero, pero no es el cantante. Ah, bueno. Ahora, no puede haber otra persona Piero que se llame Piero. Es un buen tipo, mi viejo. No, pero ese, no sé dónde está Piero. Vamos a buscarlo, vamos a hacer una nota. ¿Sí? No sé, sí, por eso yo te pregunté que está allá. Si hoy le hicimos nota a Tormenta, le podemos hacer a Piero. Obvio. Piero es un poco más grande. Claro. A ver, No sé qué será de la vida. Comanche, como suena. Porque hoy lo publicó. ¿No? Ah, poné. Dice que son los Backstreet Boys argentinos. De los 90. A ver cómo suena. Es un buen tipo, mi viejo. No. Ahora Comanche. A ver, ¿qué anda con este y esperando, con Piero? Te dormís. Si la audiencia se va hermoso, muy emotivo. Me la tristeza larga. ¿Quién te mandó solicitud? Carlos Delgado. ¿Ah? De tanto venir andando. Escucha, el director creativo de Radio. Yo lo miro desde lejos. ¿Ponés Comanche o no ponés Comanche? Pero somos. Se durmió. ¿Qué pasó? Bueno. No se está haciendo este. Hay que poner. Este no tiene cura. Hay que poner un tema de Comanche para la audiencia. Este no tiene cura, pero ya lo vamos a curar. Sí. No, pero él cumple órdenes de la directora. No, acá tiene que cumplir órdenes del gerente. Ahí va. El gerente de programación. Mirá que ponés Comanche y rompemos el estudio. Yo soy el gerente acá. No, subimos arriba y bailamos en la mesa. ¿Esa? Bien. Dale, anímate. Si vos te animás, te hacemos. Nosotros te. Vos pedimos un regalo y te traemos. Eso. Te traemos a las Comanchitas. Claro, el club de fans de las Comanches, sí. Bueno, vamos a pausa musical y después venimos y nos despedimos. Ah, saludos a Margarita. Mandamos un beso a Margarita. Y a Claudio. A Claudio Gauna y esposa y Perla. No se vayan, no, quédense Claudio y Perla ahí porque tenemos una sorpresa. Tengo una sorpresita, sí. Para el final, ¿eh? Para todos. Ahora nos vamos con un tema y enseguida volvemos. Pronóstico del tiempo y se viene Frecuencia Fans. Exacto. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic tac, took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day. Crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez. Inventa un nuevo tabú. Música. take us back, back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, cause my love, I can't do this without you. Se busca en cada amanecer, y en el último rayo del último rayo, desarma mi cuerpo otra vez. Desde Quilmes, Argentina. Seguimos en el aire. Este programa se lo quiero dedicar a alguien que ya no está entre nosotros. Recién estábamos hablando fuera del aire, que se llama, le decíamos Pico, Alfredo Miranda, que era un gran amigo nuestro, conocido de toda la vida. No solamente de la radio, sino fuera de la radio. Así que, bueno, donde esté, nuestro saludo y nuestro abrazo. Exacto. En estos tiempos difíciles, también es difícil las pérdidas, porque uno no puede despedir como se debe a la gente querida y conocida. Así que bueno, nuestro saludo y abrazo a su familia también. Bueno, ahí, ¿cómo viene el tiempo? Tenemos pronóstico para mañana. Lluvia no viene. Arrancamos. Lluvia vamos a tener, pero no nos anticipemos. Para el día de mañana, día totalmente despejado como el día de hoy, 19 grados de máxima, 11 de mínima. Para el día de viernes ya un poquito de nubes, 19 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 9 de mínima. Y el domingo ya con 13 grados de máxima, bastante fresco, y 8 grados de mínima. Van a haber lluvias, se vienen la probabilidad de lluvias para el día domingo y para el día lunes, que van a tener las mismas temperaturas, entre 13 y 7 grados. Va a estar bastante fresco, ya se viene el frío para quedarse, porque a partir de ahí, a partir de la semana que viene, ya las temperaturas no suben más de los 14 grados. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos con Frecuencia Fan. Ganó, ¿quién ganó? Gana 2001. David Vival, David Bustamante y Rosita López, Exacto. Déjame mandarle un saludo grande a mis sobrinos que hoy me escucharon. A Margarita. A mi vieja, a mi viejo que también está escuchando. A Graciela, que siempre nos escucha. A Luis también. Fiorella, Marianela con Camila. Bueno, a toda la gente que siempre nos escucha y está con nosotros. A las fans y a los fans de Tormenta que también nos estuvieron escribiendo a través de las redes. A Patricia del Club de Fans de Antonio Aras, que nos escucha. Todo, y perdió a su papá estos días, así que nuestro abrazo también, Así es. Así que, bueno, gracias a todos y ya se viene Frecuencia Fans. ¿Nos quedaba algo más? Le dejamos un regalito. Este regalito, eso que ibas a presentar vos, Exacto, bueno, es un tema para los que creemos en Dios y los que creemos que de esto se puede salir con Dios, no hay de otra manera. Obviamente también con la ciencia, con la tecnología, haciendo caso. Sí, más allá siempre pedimos que nuestro Dios, el Señor, pueda... Es el Dios de todos. Claro, pueda instruir a los hombres y las mujeres de la ciencia que se cree el antídoto para Exacto. que se pueda erradicar este mal, ¿no? Este COVID-19. Exacto. Que tanto nos preocupa y bueno, ahora a esta parte del mundo nos toca más de cerca, ¿no? Bueno, y para los que están confinados en sus casas y les falta esa motivación del día a día. Las personas mayores, mucha gente que no puede salir de su casa hace mucho tiempo. Hay gente, bueno, nosotros como al ser personal esencial, salimos, trabajamos y nos sentimos agradecidos también a Dios por poder hacerlo. Exacto. Porque estamos cumpliendo, poder cumplir nuestro deber en esta etapa no es cosa fácil. No es cosa fácil. Nosotros lidiamos con el dolor de la familia, lidiamos con el dolor de compañeros que estamos ahí al pie del cañón enfrentando la enfermedad. Un saludo afectuoso a todos, si nos están escuchando, a nuestros compañeros del Sanatorio Trinidad Quilmes. Exacto, y de los hospitales. Y de todos cercanos. Los centros de salud, que ya sean médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, administrativos, porteros, personal de limpieza, nuestro afecto. Eso, y que tengan fe que Dios nos está protegiendo. Sí, sí. Extraccionistas también, personal de maestranza. Exacto. Un montón de gente que está, kinesiólogos. Exacto, y que hay que decir que todavía ese bonito que dijo el gobierno todavía no se cobró. Entonces, También eso lo tenemos que decir, hay muchas promesas y el impuesto a la ganancia para el personal de salud está en aguas de borrajas. No sé en qué condiciones va a salir, porque también hay una trampa con respecto a eso. Sí. Pero bueno, en otro programa hablaremos. Y para el miércoles lo desarrollamos por completo. El gobierno se llenó mucho la boca con el tema del personal de salud y demás, pero hasta ahora el bono no ha llegado. No. Bueno, el tema. Joshua Chávez y Natán Andrade hacen Cuán Grande es Dios. Los dejamos con este tema. Se lo dejamos con todo nuestro afecto a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, donde hay muchos cristianos. Muchos, ahí. Que nos escuchan en México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, en Chile, en todos lados, y también en como decimos siempre, nuestra madre patria, que es España. En España también. Donde tenemos mucha audiencia, este programa se escucha mucho allí. Exacto. Bueno, agradecemos a Damián Espadea, que nos acompañó en la operación técnica, a Vicky, que siempre nos hace compañía, y a todos ustedes, y nos vamos con este tema. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en vivo en La Box y en esto que se llama Frecuencia Show. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra le está.